Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Bienvenidos una semana más a Expediente FDM y ya, antes de empezar, pedimos perdón por el retraso de un día, pero bueno, aquí estamos. Al final, aunque nos retrasemos un día, siempre estamos, todas las semanas estamos, ¿cómo no vamos a estar? Y conmigo está Carlos Ruiz. Yo le presento a él y él me va a presentar a mí. Carlos Ruiz, venga usted, entre ya. Hola, estoy aquí con mi compañero Antonio Runa. Hola, Antonio Runa. Muy bien, has visto, ya nos hemos presentado los dos, hemos quedado bien. Y ya date por presentado, y una palmadita en la espalda y ala, ya, a correr. Perfecto. Es que a mí eso de presentarme a mí mismo, como haces tú tan alegremente, que te encanta, a mí no me gusta tanto, no le termino de pillar el placer a eso. ¿A presentarme yo? ¿Cómo me presento? Pues tú te presentas. Tú lo que haces es, bienvenidos a Expediente FDM, yo soy Carlos Ruiz y aquí está Antonio Runa. Porque tú siempre te tienes que poner primero a los demás, eres el más importante para ti mismo. Pues no, pero es que lo veo una tontería darte a ti presentación para que tú me digas, hola, tú eres Carlos Ruiz, ¿no? Digo, ¿para qué? Si estoy hablando yo, pues me lo digo yo mismo, ¿qué más da? Ahí está, o sea, la falsa modestia, tú la suprimes. Yo, de verdad, prefiero un tío como tú antes que uno de estos que va de modesto por la vida, o de cortez. De hipócrita, ¿no? Tendrás que decir más bien. Sí, sí, sí, todo, y todos son poses. Muy bien, bueno, pues nada, Carlos Ruiz, esto es Expediente FDM. Hala, tu programa que tú diriges, tú y tú, y nada más que tú. Tú eres el caballero y yo soy aquí el que te prepara el escudo, la espada, la montura, todo. Oye, vamos a ver, antes de continuar, yo creo que estás un poco afectado, ¿eh? Yo creo que eso es de darle tanto ahí a los videojuegos violentos, ¿no? Yo creo que te ha afectado un poco al cerebro. Sí, debe ser por esa noticia que ha salido en las últimas horas, en la que el equipo del doctor Yang Wang, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana en Indianápolis, acaban de hacer un estudio, aunque el doctor Yang Wang estudia, sea un profesor de los Estados Unidos, tiene nombre de chino, será chino, me imagino, ¿no? Hombre, Yang Wang, pues tiene nombre chino, es chino estadounidense, sí. No hay afroamericanos, pues este es chinoamericano. Bueno, el tema está se ha hablado mucho desde siempre, desde toda la vida, que los videojuegos violentos pues afectan a las personas y les vuelven violentos. Bueno, estos son memeces que hasta ahora no se habían demostrado científicamente, pero ahora pues es una memez que, digámoslo así, ha sido constatada por un grupo científico. Pero bueno, para mí esto es un innovel ya de primer orden. Entonces, según esta gente, bueno, han hecho un experimento en el que han pillado a 22 hombres de edades comprendidas entre 18 y 29 años. A 11 de ellos los han puesto a jugar durante una semana a videojuegos violentos y a los otros no, los han puesto, pues no se especifica, a leer o a jugar al ajedrez o yo qué sé, no sé, el caso, aburrirse, me imagino. El caso es que después de una semana en la que han jugado 10 horas solamente, 10 horas repartidas a lo largo de la semana, no 10 horas al día, porque entonces morirían. No, los probadores de videojuegos juegan 8 horas al día, ¿eh? No me lo creo yo eso. Bueno, yo te digo a ti que sí. Te digo yo que no. Yo conozco a ti que sí. Bueno, yo conozco a un chaval de Media Station y no. Y yo conozco a otro de Media Station. Conocemos al mismo, además. Fíjate tú. Bueno, pues eso. Y claro, después de. Les midieron, digámoslo así, con los sensores neuronales, un poco la actividad cerebral antes de. Al principio de la semana y luego al final, y bueno, pues los cerebros de los que habían jugado los videojuegos habían cambiado. Y no, bueno, tampoco es que esto a mí me resulta un poquito extraño, porque salen unas lucecitas en las pantallas de los monitores del cerebro y se iluminan ahí unas cuantas lucecitas y ellos le dicen, ahora son un poco más violentos. Yo no sé cómo funciona esto, o sea, pero el tema está, la noticia está tan estupendamente bien contada. Esto es divulgación científica de nivel élite, vamos. Que no se especifica muy bien el por qué llegan a esa conclusión, pero el caso es que dicen que sí, que ahora esos individuos son bastante más violentos. De hecho, mataron al científico este cuando acabó la prueba. Y luego tú, no sé, con noticias como esta, luego se plantean el por qué recortes en la ciencia. Pero si es que planteas estos estudios y yo creo que te lo tiran para atrás, pero echando leche. Si es que te pasa, vale. Que le vamos a dar dinero para que lo malgaste, o sea, de esta manera, si es que yo lo veo absurdo. Es que, no sé, mira, el razonamiento es que los miembros del grupo que sí jugaban a videojuegos violentos mostraban una menor activación en el lóbulo frontal inferior izquierdo durante una tarea de tipo emocional y una menor activación en la corteza cingulada anterior durante una tarea de tipo cognitivo en comparación con sus resultados iniciales, es decir, antes del experimento. Conclusión definitiva ya, o sea, en plan moraleja, ahora son más violentos. No se ha constatado, porque el doctor Wang Yan este no se ha molestado en seguir a estos 11 hombres para ver si luego cuando llegaban a casa montaban alguna ahí con su familia, o si alguien no les cedía el paso mientras circulaban en coche, pues se bajaban del coche con la barra antirrobo o alguna cosa así. Pero bueno, el doctor Yang Wang ha avisado a la policía de que esos 11 hombres son un peligro potencial. La noticia es real, que nosotros le estemos dando este enfoque es otra historia, pero en fin. La noticia es un poco surrealista, sí. Pero bueno, de todas formas, hemos tenido que escoger la segunda noticia que habíamos encontrado, porque la principal que íbamos a comentar era que una joven británica con dos vaginas se entera porque solo dice su novio. Y es cierto, es verídico. Sí, sí, sí. Incluso se dice que una cadena de televisión británica dejó descubierto esta rara enfermedad que sufre una joven británica. Pero bueno, no sé cuál es la más absurda y nos hemos escogido al final la de los videojuegos, pero bueno, si es que Antonio estaba de noticias raras, está lleno el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate, si no hubiéramos retrasado el programa un día, esta noticia no hubiera llegado a tiempo. Aunque sí podría haber llegado. No habría llegado a tiempo. Hasta que no me lo demuestre científicamente no te voy a creer. Hombre, la noticia tiene fecha de miércoles 18 de enero. O sea que como estaríamos liados con la edición, pues no ha podido ser. Así que, en fin. Entonces al final no hubiera llegado a tiempo. Sí, es que hay que contar. Aquí vamos a hacer metapodcast. Es la magia del podcast. Esto es como una máquina del tiempo. Ahora mismo está jugando el Madrid y el Barça. Mientras nosotros estamos trabajando, los demás están ahí disfrutando o sufriendo. Me imagino que volverán a sufrir los mismos de siempre y disfrutarán los de siempre, porque, en fin, hay cosas que no pueden cambiar. Y nosotros aquí currando, como buenos currantes que somos, para tener el programa listo. Y ahora, en cuanto cortemos esta conexión, yo me voy a preparar el dossier que me va a llevar varias horas, pero luego en unos segundos los oyentes lo van a escuchar. Esto es una máquina del tiempo. El podcast es la máquina del tiempo definitiva, Carlos. Es la magia del futuro. Total. Esto es la hostia, vamos. Bueno, vamos a empezar con el programa ya, ¿no? Vamos a empezar con ese dossier que te ha llevado a hacer varias horas a partir de ahora. O sea, perdón, he liado. Que a partir de ahora te va a llevar a hacerlo varias horas, pero que en breves instantes lo vamos a escuchar, ¿no? Sí. ¿Comenzamos ya? Venga. Dale al play. Venga. Venga, va. Al Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Ya sea en forma de hombres de negro con corbata y gafas de sol, o de gobernadores de California vestidos de motoristas, las máquinas han combatido al hombre desde los albores de la ciencia ficción. El simple hecho de dotar de autonomía a una máquina nos lleva a preguntarnos si ésta podrá volverse contra nosotros. Para ello, la máquina debería parecerse a nosotros, pensar como nosotros. Ha sido el hombre el que ha inventado conceptos como el de la conquista o la esclavitud, y nos aterroriza que unos instrumentos insensibles puedan colocarse por encima de nosotros en la pirámide del poder y de la supervivencia. En este documental sonoro de Expediente FDM, hoy hablamos sobre la guerra contra las máquinas. Estamos rodeados de máquinas que no nos infunden ningún temor. Un semáforo es ya una máquina, como lo puede ser nuestro vehículo, y las posibilidades de que nos conquisten y esclavicen son muy pocas. Es el concepto del robot lo que pone sobre la mesa la guerra contra las máquinas. Pero cuando empezamos a conocer a los robots, nos damos cuenta de que por sí solos nunca podrán albergar ninguna idea propia, sino que solo pueden pensar lo que nosotros hayamos programado primero. De hecho, es inapropiado hablar de pensar como una de las acciones que puede llevar a cabo un robot. Más bien, habría que decir calcular. Otro de los errores comunes es aplicar directamente la posesión de una inteligencia artificial, una IA, a todos los robots, cuando la mayoría de los robots carecen de esta virtud. Así que vayamos por partes. En el año 2009, los más reconocidos expertos en robótica e inteligencia artificial se reunieron en la conferencia de Asilomar, en California, para analizar el futuro de la humanidad cuando los robots sean superiores a nosotros y estén en situación de dirigir nuestras vidas. Es un hecho predecible que algún día las máquinas serán más inteligentes que los hombres, pero es difícil desde el lenguaje de la programación asegurar que algún día puedan tener inquietudes, miedos o anhelos, lo que según algunos expertos puede jugar tanto a favor como en nuestra contra. En la conferencia de Asilomar no fueron pocos los investigadores que aportaron conclusiones calificables de sensacionalistas, pues podrían helarle la sangre a cualquier profano, pero bien es cierto que aún estamos lejos de ver robots más inteligentes que los hombres. Podrían pasar siglos antes de ver a un robot que sea tan inteligente como un humano. Aquí no estamos hablando del poder de cálculo y procesamiento, sino de inteligencia, que no es lo mismo. Es en este punto cuando comprendemos que hay dos tipos de robots. Están los robots que son controlados en todo momento por un humano o que poseen una pauta prevista automatizada y los que realmente actúan de forma autónoma, tomando decisiones con respecto a las situaciones en las que se ven inmersos. Los robots de la primera clase no pueden salirse de su sencillo esquema de actuación, aunque actúen solos, y también podemos incluir aquellos que solo pueden obedecer órdenes humanas en riguroso directo. No son muy diferentes de un semáforo o un automóvil. En este sentido, algunas personas han cometido el error de afirmar que los robots ya han quebrantado las leyes robóticas de Asimov. Estas leyes son las siguientes. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Un robot puede obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Al hablar de la primera ley, son muchos los que dirían que los robots ya han procurado daño a los humanos, es decir, que ya existen los robots asesinos. es fácil recaer en la falsa idea de que el avión Predator de la General Atomics, cuyas armas avanzadas han matado ya a cientos de personas en Afganistán, es una prueba de que la primera ley de la robótica ya ha sido vulnerada. Pero el Predator es una máquina teledirigida. Es controlada bien desde un puesto de mando o por satélite. No obstante, es un grupo de operarios los que reciben la orden de abrir fuego. Desde determinado punto de vista, no hay mucha diferencia entre un avión Predator y una simple pistola de mano. Nuevamente, es el hombre el que mata, no el robot. Bien distintos son los robots que pueden realizar acciones sin el control responsable de ningún humano. Aquí podemos hablar de LAGR, STYRE y ASIMO. Robots que pueden interactuar con las personas y el entorno sin que ningún operario los manipule a través de una consola de mandos. ASIMO es el más famoso. Además tiene apariencia humanoide. Es un robot de película clásica de ciencia ficción. Puede estrechar la mano a alguien, bailar, subir y bajar escaleras y hablar, pero todas estas acciones ya han sido computadas en su programa. ASIMO no puede escribir una novela o tener una relación sentimental. No tiene capacidad de improvisación. En realidad, a día de hoy, independientemente de lo que se cree popularmente, ningún robot es capaz de improvisar lo más mínimo. Los robots no pueden hacer algo tan sencillo como reconocer patrones, algo que cualquier forma de vida puede hacer de modo totalmente instintivo. Nosotros entramos en una fiesta de cumpleaños y reconocemos a la gente, diferenciándola de la mesa, de la bandeja de canapés, del armario con la televisión de plasma o del sillón donde ya no hay sitio para sentarse. Un robot solo puede reconocer, después de muchísimos cálculos, dónde hay espacios vacíos por los que moverse. Con aún más cálculos, los robots más precisos y complejos sabrán reconocer a las personas de los objetos inanimados, aunque probablemente no encuentren diferencia entre el gato y el cojín que tiene al lado. Además, no podrá prever ningún encontronazo porque no será capaz de predecir el comportamiento humano. Todavía peor es la carencia del sentido lógico de las cosas, el sentido común, podríamos decir. Si alguien arroja su copa llena de vermut hacia arriba, por encima de su cabeza, todo el mundo que tenga cerca se apartará para no mojarse. El robot se mojará indefectiblemente porque no entiende que todo lo que sube tiene que bajar. Si no le das de comer a un pájaro, por ejemplo, el pájaro morirá. Pero el robot no entenderá esta asociación, por lo que no le pondrá el piste en la jaula y el canario se le morirá si es que alguien le da a un robot la responsabilidad de cuidar de un pájaro. Un robot no puede asociar automáticamente que un padre tiene más edad que su hijo, que un caballo no puede hablar ni jugar al ajedrez. Por no poder, no puede ni reconocer a una persona viva de un cadáver o un títere controlado por un marionetista. Para escribir con líneas de código el proceder del cerebro humano hace falta un trabajo de años y una capacidad de memoria enorme. Como dijo en su día Hans Moravec, director del laboratorio de IA de Carnegie Mellon, a día de hoy, la IA más compleja que podamos crear no es capaz de mostrar el más leve indicio de sentido común. Un programa de diagnóstico médico podría prescribir un antibiótico a una bicicleta rota. Aún estamos lejos de crear robots verdaderamente inteligentes. Muchos científicos creían que el logro de dotar de sentido común a una máquina se basaba únicamente en la acumulación de datos y líneas de códigos. Si se cree que un ser humano puede llegar a saber con certeza unas 100 millones de cosas acerca de la vida, se podría estructurar una inteligencia artificial con un conocimiento semejante. El proyecto CYC, que se inició a mediados de los 80, se amparaba en este principio. Sus responsables fundadores hablaban del año 2007 como tope para lograr esta hazaña científica. Aún a día de hoy, están lejos de poder alcanzar su objetivo. Puede que el principal problema a la hora de crear inteligencias artificiales es que la mayoría de la gente en la actualidad relaciona el cerebro humano con un ordenador. Pensamos que tenemos una computadora dentro de nuestros cráneos. Un error. El cerebro no tiene ningún sistema operativo, ni ninguna de las subrutinas típicas que tiene un ordenador típico de sobremesa. De entrada, el cerebro humano está perpetuamente rehaciéndose a sí mismo. Con la experiencia adquirida y la renovación de las neuronas, el cerebro está permutando y modificándose constantemente. Un cerebro aprende. Un ordenador solo tiene más capacidad de almacenamiento de datos, pero no puede aprender nada por sí mismo. No está todo el tiempo autotransformándose. Por ello, la IA perfecta debe comportarse como una red neuronal que se regenere a cada instante, educándose a sí misma con cada experiencia y poseyendo la capacidad de predicción de la que ningún ordenador puede presumir. Cuando una persona toma una decisión acertada, la vía neuronal que se ha tomado para alcanzar esa decisión se ve reforzada. Cuando se comete un error, las neuronas adoptan esa pauta como modelo a tener en cuenta en futuras vías de decisión, modificando el siguiente patrón para no recaer en el fallo. Esto se consigue mediante la práctica. Nadie se pone un violín por primera vez en el hombro y sabe tocarlo. Hace falta ensayar mucho. Por ello, cuando la vía neuronal que conduce hasta esa experiencia concreta se ha visto reforzada con la práctica, un gran violinista podrá improvisar o tocar su instrumento casi sin pensar, de forma automática, mientras puede hablar o ver la televisión. Ocurre lo mismo cuando se aprende a conducir. Un conductor Nobel, en la autoescuela, pone todos sus sentidos en la conducción, está pendiente de cada detalle de la circulación. Un conductor experimentado puede mantener una conversación, escuchar música y pensar en sus cosas. El acto de conducir se produce sin ningún esfuerzo de concentración. Este fortalecimiento de las vías neuronales puede provocar malos hábitos y, como el proceso cerebral asociado a ellos es tan común, luego es muy difícil erradicar estas costumbres. Por lo tanto, una buena IA debe tener la capacidad de aprendizaje mediante la experiencia, para poder conformar por sí misma sus propias estructuras de pensamiento. Al principio debe parecer incluso torpe y simplona, pero con el tiempo llegará a ser superior al más sabio de nuestros congéneres. Aunque es obvio que esto es muy fácil de decir, todavía no se sabe cómo llevarlo a cabo. Un superordenador puede funcionar defectuosamente o hasta llegar a no funcionar, si se extraen ciertos transistores de su interior. Al cerebro humano se le pueden quitar literalmente pequeños trozos y seguirá funcionando, pues otras partes asumen las tareas que se quedan sin hacer. En un ordenador compuesto por miles de partes, cada una sirve para una cosa. En el cerebro también, pero todas esas miles de partes conforman un todo entre ellas. Cuando se han colocado sensores en el cerebro de una persona y se la ha instado a pensar concentradamente, muchos puntos aparecían iluminados en el monitor que registraba las lecturas neuronales. Es como si el pensamiento humano se llevara a cabo en muchas partes del cerebro, como una bola de pinball que, tras ser impulsada por una de las dos paletas, rebota de un lado a otro del tablero iluminado. Cabe decir a favor de los ordenadores que sus cálculos se realizan a la velocidad de la luz. Los impulsos nerviosos del ser humano viajan a 320 km por hora. En comparación, no hay nivel. A pesar de todo, las distancias a recorrer no son tan amplias, y el cerebro pone a disposición del cálculo a realizar más de 100.000 millones de neuronas a trabajar al mismo tiempo, interconectadas todas ellas entre sí. Por lo tanto, la respuesta está no en buscar procesadores cada vez más y más rápidos, sino en procesadores paralelos que trabajen en vínculo. En este sentido, muchos confundieron al ordenador Deep Blue con una inteligencia artificial. Deep Blue era una computadora de la empresa IBM que sabía jugar al ajedrez. Conocía los movimientos de cada figura y las reglas del juego. El resto era pura matemática. Podía efectuar 11.000 millones de operaciones cada segundo de juego, calculando la infinidad de posibles variantes que se abrían ante cada jugada realizada. Sin embargo, tras 12 partidas disputadas con el célebre Gary Kasparov, a lo largo de 2 años, Deep Blue solo pudo vencer al campeón ruso en 3 ocasiones, perdiendo en 4 de ellas y empatando en 5 partidas. Con todo, la velocidad y potencia de cálculo no representaba ningún grado de inteligencia. Deep Blue podía ganar al ajedrez al mejor jugador del mundo en 3 de 7 partidas y empatarle en 5 de 12, pero seguía siendo más tonto que una piedra. Y para colmo, Kasparov acusó a IBM de hacer trampas en una polémica partida donde hubo ciertas irregularidades y donde los informes de cálculo de Deep Blue no pudieron ser debidamente investigados. Pero aquello fue a finales de los años 90 y estamos en la segunda década del siglo XXI. Ni el más brillante de los jugadores de ajedrez puede ganar a los programas de ajedrez que se diseñan actualmente. Pero estos son tan inteligentes como Deep Blue y como una seta cualquiera que te encuentres en el campo. Quizá en el futuro, una IA lo tendría fácil para controlar y dominar a la especie humana. Si una máquina inteligente fuera capaz de controlar completamente Internet, podría provocar grandes trastornos en la sociedad. Pero a medida que los ciudadanos nos vinculemos más a los sistemas informáticos y a esa red digital que poco a poco va controlando nuestras vidas, las posibilidades de dominio y manipulación se irán ampliando. Los sistemas de GPS permitirán en menos años de lo que nos figuramos el que los vehículos más modernos puedan circular solos, detectando riesgos de colisión antes que los seres humanos y reaccionando infinitamente más deprisa. Y cuando llegara el día, cuando todos los vehículos estén conectados a la red digital de circulación por carretera del Estado, los atascos serían minimizados o directamente evitados cuando todo el tráfico fuera controlado por un gran ordenador central. El dueño del vehículo solo tendría que marcar su destino. Obviamente cabe pensar en el desastre que supondría el que alguien con malas artes se hiciera con este control informático, o en el caso del que estamos hablando, que el ordenador se rebelara contra los humanos. Cuando toda la sociedad esté totalmente digitalizada, una gran IA que domine todos los sistemas de control informáticos podría fácilmente suprimirnos a todos. Es el recurso dramático recurrente que hemos visto en la ciencia ficción desde siempre. Pero la pregunta es, ¿cuántas posibilidades hay de que eso pudiera ocurrir? Para empezar, la sublevación de una inteligencia artificial ya supone un cierto grado de emocionalidad. No basta con ser capaz de pensar, y ya hemos hablado de lo difícil que es hacer pensar a una máquina, sino que debe tener reacciones que pudiéramos interpretar como sensaciones. Debería ser capaz de distinguir entre placer y molestia. En esencia, una IA debería pensar odio a los humanos, por ejemplo. Podríamos sencillamente preocuparla por nuestro daño perpetuo al planeta o a nosotros mismos. Quizá no sea exactamente odio, aunque no debería tenernos mucho aprecio. Y desde luego no deberíamos importarle mucho. O dicho de forma más precisa, otras cosas deberían importarle más, siendo nosotros aquello que pone en peligro esas cosas que la IA le importa más. Y esto ya implica emocionalidad. Esto me importa. Es como decir que se valora la existencia de algo, y para ello se deben tener unos principios, un código de conducta. Algo impensable en los ordenadores y robots actuales, que sencillamente siguen las directrices marcadas por una programación previa. Las emociones nos mantienen vivos y es una de las armas de la evolución que nos ha permitido estar donde hoy estamos. Desde el amor hasta el odio, pasando por los celos y la responsabilidad, la alegría por el bien ajeno o la envidia por precisamente lo mismo, todos esos sentimientos hace 1 millón de años nos eran muy útiles, en la sabana, para sobrevivir en un entorno hostil. Quizá hoy en día algunos de esos sentimientos sean más una tara que otra cosa, pero estamos muy lejos de superar esos instintos primarios. Además, es posible que la madre naturaleza jamás nos permita librarnos de ese tipo de tendencias reflejas, puesto que son las que nos empujan a la reproducción y la vida se perpetúa mediante la transmisión de los genes, no lo olvidemos. Es la sociedad humana la que va a contracorriente de la evolución, no nuestra naturaleza. En este sentido, el lograr que una inteligencia artificial pueda poseer emociones es ahora mismo una frontera infranqueable. Se puede lograr con facilidad que una máquina tenga aspecto humano y refleje emociones, pero otra cosa es que esos sentimientos sean reales. Si del mismo modo que nos fijamos en nuestro cerebro a la hora de crear una IA verdaderamente inteligente, debemos volver a él a la hora de dotar de emociones a una máquina. De hecho, para muchos expertos este es el principal camino que se debe seguir en estas investigaciones. Las emociones no son fundamentales para generar inteligencia, pero le otorgan sentido. En una inteligencia artificial, podría ser que las emociones hicieran brotar el intelecto. Es como intentar espintar cuando aún no hemos aprendido a andar, pero la propia velocidad es la que permite que muchos bebés permanezcan erguidos más tiempo. En cuanto frenan, se caen. Con todo, para ver de dónde surgen los sentimientos en el cerebro humano, debemos seccionarlo en 3 departamentos fundamentales. El primero de ellos es el cerebro reptiliano. Está alojado cerca de la base del cráneo y controla las funciones primitivas básicas. Se le llama reptiliano porque se cree que los cerebros de los reptiles solo pueden computar en este tipo de modalidad, por decirlo así. Es la parte del cerebro que convierte la búsqueda de alimento en una necesidad sempiterna. Además, se encarga de fomentar la agresividad y la necesidad de posesión de territorio. En los machos, infunde una inclinación hacia el dominio y el liderazgo tribal. Y en las hembras, la protección de la progenie. Es instinto puro, sin moralidad y sin prejuicios. En especies más evolucionadas, el cerebro se ha expandido hacia la parte frontal de la cabeza. Esto genera un segundo cuerpo principal del complejo cerebral, el del sistema límbico. Dentro de sus piezas más importantes, nos topamos con la amígdala, responsable de las emociones. Los animales que forman manadas u otros grupos comunitarios tienen muy desarrollado el sistema límbico. Es el motor del concepto de sociedad. A través del lenguaje corporal, rugidos o actitudes propias de la especie, se produce un lenguaje primario que conforma unas reglas de convivencia. Muchas especies necesitan de esta cooperación para sobrevivir, bien sea para organizar la caza o la estructura de responsabilidades que se le otorgan a cada individuo. Además, se sabe que el sistema límbico evoluciona, mientras que el avance evolutivo del llamado cerebro reptiliano permanece aparentemente detenido. Esto nos lleva a pensar que, si las dejamos, las sociedades de leones, primates y otras especies podrían alcanzar un mayor desarrollo y complejidad al cabo de miles de años. El que nosotros lo hayamos conseguido antes no implica que otros seres no puedan conseguirlo también. Cada especie a su tiempo. La tercera parte del cerebro que nos interesa es la corteza cerebral. Probablemente la más difícil de reproducir en un sistema informático, pues es la que otorga a la humanidad su raciocinio y sentido común. Es la parte que nos ha alejado de la naturaleza. La responsable de lo mejor y lo peor que puede dar el ser humano en este mundo. En muchos sentidos neurológicos todavía plantea conflictos y misterios irresolubles. Su reproducción, en estos momentos, es una utopía total, pues no se sabe ni por dónde empezar a definirla abstractamente. Crear un robot con un cerebro reptiliano es relativamente fácil. El propio Asimo, creado por la compañía Honda, podría ser una máquina con un procesamiento informático de tipo reptiliano. Sin embargo, sobrepasar este umbral ya es un imposible en estos tiempos. Dotar de sistema límbico a un robot es fácil en cuanto a imitación, pero no en cuanto a generación espontánea. Dos robots idénticos solo podrán interactuar y cooperar si se le programa esta tarea, pero nunca les sobrevendrá la idea de hacerlo para superar problemas. En todo caso, serán un estorbo el uno al otro si ambos tienen el mismo objetivo a conseguir, aunque al menos el sistema límbico no les impelerá a destruirse, porque no poseerán rutinas de supervivencia amparadas en la competencia. En este sentido, los robots de nuestro presente solo pueden imitar emociones, pero no sentirlas. Como el robot canino Aibo, creado por la compañía Sony. Un robot con forma de perro que se mueve y suena graciosamente si se le acaricia el lomo, que se desenvuelve como un perro y responde a ciertas órdenes de voz. Se le puede programar la rutina de que traiga a su diseñador las zapatillas y el periódico, o que emita sus ladridos grabados cuando alguien llama al timbre de la puerta. Pero no será distinto de un despertador o un microondas. El despertador tiene una sola rutina, sonar de un modo predeterminado cuando se le predetermine que lo haga. Y ahora algunos esperan que diga para qué sirve un microondas, pero ahorraré tiempo al decir que el perro robot Aibo es sencillamente más caro y divertido, pero tan lejos de suponer una amenaza para la raza humana como lo es una calculadora. A pesar de todo, incluso creando una computadora que fuera un fiel reflejo de nuestro cerebro, con una especie de cerebro reptiliano, con un sistema límbico y algo que cumpliera las veces de la corteza cerebral, todavía no estaríamos seguros de que realmente pudiera alcanzar la autoconsciencia. La autoconsciencia es el resultado de una ecuación acerca de la cual desconocemos la totalidad y el orden de los factores que la componen. Pero según los expertos, lograr que una IA se reconozca a sí misma de verdad no supone un desafío mayor que otros puntos que hemos tocado y otros que aún no se han abordado. El problema es que no sabemos qué seremos capaces de crear en el futuro. Quizá a fuerza de potencia informática se podría generar un tipo de inteligencia diferente de la nuestra. Es complicado que un circuito se regenere o reproduzca por sí solo, pero no podemos desechar la probabilidad de que se dé un evento imprevisto que tenga como resultado una inteligencia completamente distinta a todo lo que se ha investigado. A partir de aquí, la posible rebelión de las máquinas podría producirse, o quizá no. De entrada, los científicos enfrascados en investigación robótica e inteligencia artificial adoptarían medidas cautelares para evitar que los robots pudieran suponer riesgos. Una de las maneras primordiales sería el programar de antemano las tres reglas robóticas de Asimov que hemos citado antes, incluso antes de que la ciencia se acercara al desarrollo de una inteligencia artificial genuinamente autoconsciente. Debemos aceptar que los robots pensantes no llegarán un buen día por accidente, sino que iremos aceptando su llegada tras décadas de estudio y desarrollo. Les veremos venir de lejos, y limitaremos su arco de libertad a la hora de tomar decisiones. Según el fundador del Instituto de Singularidad para la Inteligencia Artificial, Eliezer Yudowsky, es preferible diseñar robots con instintos de admiración y cooperación con los seres humanos que robots limitados por las órdenes escritas por Isaac Asimov. De este modo, los robots toman la decisión por sí mismos de ayudar a la humanidad en lugar de estar obligados a seguir las reglas de la robótica. Son libres en lugar de esclavos y, como están diseñados así, deciden ser productivos y generosos en lugar de convertirse en robots vengativos y traidores. No es más que especulación de momento, y hay que tener en cuenta que los departamentos de defensa de las naciones más poderosas están muy interesados en crear máquinas que sí sepan escoger objetivos humanos para exterminarles. A fin de cuentas, un equivalente a un avión Predator que por sí solo pueda establecer una estrategia de infiltración, selección del objetivo y posterior eliminación, es una meta prioritaria que reduciría las bajas de soldados patriotas y agilizaría cualquier trámite de actuación bélica. Teniendo en cuenta que los ministerios de guerra son los que invierten más en este tipo de investigaciones, pensar únicamente en robots amistosos y adorables es sugerente y evocador, pero también bastante ingenuo. Con lo cual, hablar de robots que se subleven contra la humanidad es un ejercicio de improbabilidad, pero no lo es en absoluto el hablar de robots que maten a los humanos, enemigos de la nación que los ha creado. Por lo que pronosticar una guerra de robots contra humanos es menos preciso que realizar una predicción de guerra de robots contra algunos humanos. Incluso podríamos hablar de una guerra de los robots de unos humanos contra los robots de otros humanos. Y al final, no solo habría chatarra resultante en el campo de batalla, porque cuando las máquinas perdedoras dejaran paso a las máquinas ganadoras, las siguientes víctimas del conflicto serían, como suele ocurrir, personas inocentes. La verdadera pregunta es si al aplicar una verdadera inteligencia artificial a una máquina con potencial armado, ésta decidiese cumplir las órdenes de aniquilación de población civil o tomaría la decisión de no dañar a los humanos. Habida cuenta de que la finalidad máxima de la disciplina militar es convertir a los soldados en puras herramientas que no cuestionen las órdenes que reciban, sino que sencillamente las acometan, la implementación de una inteligencia artificial con libertad de decisión a un ingenio tecnológico armado es muy improbable. Y no es necesario avanzar tanto en el desarrollo de la IA para crear máquinas letales, autónomas y obedientes. Debido a esto, más que asustarnos por una futura insurrección robótica, deberíamos preocuparnos por la proliferación de artefactos asesinos avanzados y de precisión, programados por unas personas para ultimar a otras personas. El verdadero terror de la tecnología futura. Y esto sí, no es tan complicado de desarrollar y construir. Nuevamente comprobamos que el verdadero enemigo lo tenemos en el reflejo del espejo, y posee neuronas, y no chips de silicio. Concluyendo la cuestión, al menos de momento, el tener miedo al progreso de los robots y de las inteligencias artificiales es una reacción humana lógica, pero no muy acertada. Es incluso probable que una IA pudiera guiarnos hacia la salvación, hacia la redención, hacia la obtención de una sociedad perfecta que ahora somos incapaces de crear. Aunque claro, está más cercana a la inmolación de la propia especie por medio de máquinas sin intelecto, pero pavorosamente mortíferas. Pero en el terreno de la ciencia ficción, siempre será más cómodo atribuirle el papel de malvado a una máquina. La realidad, en cambio, ofrece ese rol siempre a los mismos. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Dámaso Rodríguez, el brujo. A sangre fría. Tal día como ayer se cumplen 21 años de la fuga de uno de los criminales más peligrosos que ha tenido nuestro país. El 17 de enero de 1991, Dámaso Rodríguez Martín, apodado el brujo, aprovechaba un permiso especial penitenciario para no volver a la prisión de Tenerife 2. El brujo cumplía 55 años de condena por asesinato, violación, hurto de arma de fuego, tenencia ilícita de armas y conducción ilegal. Los hechos se remontan al 8 de noviembre de 1981, en el monte tinerfeño de Las Mercedes, cuando una pareja es sorprendida dentro de su vehículo por Dámaso, que ni corto ni perezoso le desterraja 3 disparos a Baldomero con una pistola 9 milímetros que le había robado a un militar. Seguidamente viola a la chica en la zona trasera del vehículo. Dámaso era conocido por su carácter conflictivo, irascible y agresivo, y cuando bebía era peligroso. Podía pelearse con cualquiera, aunque al parecer su carácter no fue siempre así. Algunos vecinos que le conocieron achacan ese cambio a su paso por la legión y probablemente al consumo de drogas. No se le conoce profesión alguna, siempre había estado en contacto con el campo. Ya desde pequeño se dedicaba a la agricultura y al cuidado de ganado. Empezó a delinquir de joven, numerosos robos le llevaron a la cárcel. Cuando escapó de la justicia supo dónde ir, al monte que le vio crecer. Su duro carácter, su gran conocimiento del medio natural y su formación militar como legionario le hacían poderoso y las fuerzas de seguridad sabían a lo que se enfrentaban. Se desplegó un gran dispositivo policial entre Guardia Civil y Policía Nacional para la busca y captura del criminal, como pocas veces antes había ocurrido en la historia negra de España. Como era de esperar, el brujo escapó hacia el monte y en su huida mató a una pareja de ancianos alemanes que practicaban senderismo. A la mujer la viola y la estrangula con sus propias medias. Los cuerpos fueron encontrados por la Guardia Civil en una posición en la que parecieron pedir clemencia. Este Rambo tinerfeño conseguía sobrevivir como consecuencia de los asaltos a viviendas y cuevas refugio que perpetraba, de donde sustraía comida y otros utensilios. Se atrevió incluso a entrar en la casa de sus suegros de donde robó una escopeta de caza. En otro de sus asaltos, agredió sexualmente a la propietaria de una vivienda del Batán. Unidades del equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil seguían de cerca al criminal, pero no lograban dar con él. Al fin lo acorralaron. Se encontraba en el interior de una casa. Cuando los agentes intentaron entrar, fueron recibidos a tiros de escopeta. Tras un intercambio de disparos, lograron entrar. Dámaso se había suicidado disparándose un tiro en la cabeza. Más de 20 años después, los lugareños recuerdan con pavor estos terribles sucesos y muchos creen que el espíritu del brujo vaga eternamente por los barrancos de la Mercedes. Disparos, risas, pasos y otros sucesos extraños dicen que se escuchan en las noches solitarias. ¿Realidad o leyenda? Lo que no sabías. Lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Paradigmas Invisibles. Una de las respuestas automáticas que siempre suelen producir cuando alguien se le plantea la cuestión OVNI es responder que no vamos a estar solos, no podemos estar solos en el universo, lo cual intuitivamente parece algo bastante razonable. Deberíamos remontarnos a la famosa ecuación de Drake, que como ustedes sabrán, hoy hemos tenido el placer de tener a Seth Shostak del SETI, y bueno, Francis Drake era uno de sus compañeros, y bueno, y de un artefacto teórico en el que jugaba con diversas variables para llegar a las conclusiones que podían darnos una idea de cuáles son las probabilidades de encontrar otras civilizaciones extraterrestres en el universo. La ecuación de Drake surge un poco como respuesta a lo que se llamó antes el principio de Fermi, que es la reivindicación por parte del científico italiano de preguntar en voz alta de si existen otras civilizaciones extraterrestres, como mucha gente afirma, ¿dónde están? Porque no sabemos nada de ellas. Y bien, la ecuación de Drake plantea muy distintos y muy diversas variables, de algunas de gran complejidad que no vamos a entrar a profundizar. Y bueno, los resultados que arroja son distintos, dependiendo de las variables que se usan y multitud de condicionantes. Hay gente que, bueno, el propio Drake habló de 10 posibles civilizaciones extraterrestres, hasta ha habido gente que ha hablado de millones. Pero volviendo un poco a lo que hemos comentado, intuitivamente parece razonable pensar que existan otras civilizaciones extraterrestres. Pero ¿tienes una vinculación directa con el tema OVNI? ¿Que existan otras civilizaciones extraterrestres significa que nos han visitado? ¿Significa que podemos saber de ellas, que podemos estar en contacto con ellas? Uno de los principales aliados de la ecuación de Drake es el espacio y el tiempo infinito. Teniendo en cuenta que el espacio, la inmensidad del cosmos es infinita, y el tiempo, así parece que también, todo nos lleva a pensar que efectivamente las combinaciones que se pueden producir en el cosmos invitan a pensar de que puede haber otras civilizaciones extraterrestres. Pero también ese infinito espacio, sobre todo ese infinito tiempo, juegan en contra de la ecuación de Drake. A mí me gusta plantear una especie de juego. Imaginemos que surgir de la vida en un planeta, entendemos que los planetas pueden ser el más probable refugio de vida, pero bueno, quizá en cometas, en otro tipo de objetos, pero bueno, hablemos de planetas. Imaginemos que en un planeta ya es difícil de por sí que se reproduzcan las condiciones para que surja la vida tal y como la entendemos. A su vez, parece que una vez surja esa vida, no parece tan sencillo que se pueda crear una vida inteligente, no parece que exista una causalidad o una entre una cosa y otra. Pero bueno, es cierto que nosotros hemos prueba de que sí que es posible y sí que es factible de que en un planeta que haya vida surja la vida inteligente. Pero que luego la vida inteligente se transforme en una sociedad, en una civilización, también parece que no es tampoco automático, tal y como nosotros conocemos a la civilización. Tampoco parece automático que esto lleve al desarrollo de tecnología, pero de nuevo insisto, nosotros somos la prueba de que sí que es posible. Una de las cosas que más miedo da de este planteamiento es fijarnos en nosotros. En la capacidad de desarrollo y de tecnología también va ligado a una mayor capacidad de autodestrucción, todo se ha dicho. Para concluir, y dejando bien claro que la única referencia que podemos usar es la nuestra propia, la propia civilización humana en la que vivimos, las probabilidades de que surja una civilización tecnológica extraterrestre son remotas, son posibles, insisto, somos nosotros la prueba, pero son muy remotas. Y es en esta tesitura cuando ese espacio y ese tiempo infinitos que eran los aliados de la ecuación de Drake se vuelven un poco contra ella. Imaginemos un cosmos vasto, un cosmos, insisto, infinito, y un desarrollo del tiempo también infinito. ¿No es bastante probable que, sí, efectivamente puede que nazcan civilizaciones extraterrestres en distintos lugares del cosmos, en distintos confines del cosmos, pero que jamás, jamás sepamos los unos de los otros? Es decir, sí, puede que haya vida en otros planetas, puede que haya vida inteligente, puede que haya otras civilizaciones, pero no es también muy probable que jamás sepamos nada de ellas. En fin, simples elucubraciones. No obstante, desde aquí pensamos que la labor que hace el SETI, aunque es muy válida, creemos que vale la pena, y como ha dicho el propio científico, es una empresa incierta donde no sabemos los resultados, pero está claro que es una de las preguntas fundamentales a si hay vida en otros planetas o si hay vida inteligente en otros planetas. Es una de las preguntas fundamentales de la que podemos hacernos como seres humanos, y quién sabe. Aún así, algunos seguiremos siempre mirando el cielo. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Edenex, la radio del misterio en internet. Sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex. El insondable misterio del hombre, enigma de los enigmas, efímero e incomprensible en su procedencia, en su esencia y en su destino. Detente, viajero. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? Es aquí donde la realidad no forma parte del convencionalismo de donde procedes. Pero si decides afrontarla, no extrañes la sensación del misterio. ¡Vívela! Solo así podrás entender cuán grandiosa es la fuerza que dirige tu devenir. Amigos, aquí empieza nuestro camino hacia el mágico oriente. Es ahora cuando formarás parte de los Enigmas Orientales. Si sois asiduos oyentes de los Enigmas Orientales, recordaréis que alguna vez hemos comentado cómo los temas relacionados con los fenómenos paranormales asolaron Japón hará unos 20 años, sobre todo entre adolescentes. Fue tal su influencia que las autoridades se vieron obligadas a intervenir a nivel nacional, decretando censuras y una férrea vigilancia en los institutos, lugares donde se desarrollaba una mayor actividad participativa de los jóvenes en relación a un tipo de leyendas que llegaban hasta el límite de la muerte. Es curioso ver cómo en algunas de estas leyendas, que a priori no tienen mucho que ver entre sí, se encuentran similitudes como un cuarto de baño de instituto o las vías de un tren. Veamos pues algunas leyendas relacionadas con estos dos lugares. En los baños de los colegios de los más pequeños se dice que vive Hanako-san, un fantasma que cuida los aseos. Este fantasma no tiene maldad y solo busca jugar con los más pequeñitos. Estando fuera del cuarto de baño con la puerta cerrada, solo tienes que decir, en japonés obviamente, Hanako-san, vamos a jugar. Y si está de buenas, te contestará golpeando la puerta. La leyenda de Toire no Hanako-san es usada por los profesores para que los pequeños tengan el baño cuidado y limpio. Sin irnos muy lejos de este espacio de los institutos y colegios donde se contaban historias de terror y se intentaba contactar con figuras del más allá, podemos encontrarnos a otro ser, un tanto más malvado y peligroso, si se puede decir así. Pero claro, todo depende de la respuesta que le demos cuando nos pregunte ¿dónde están sus piernas? Se dice que Kashima Reiko murió desangrada tras perder sus piernas en unas vías de tren en Meishin. Como he dicho antes, los cuartos de baño de instituto se convirtieron en un hervidero de adolescentes en busca de algo que no es aconsejable buscar, por lo que una extraña esencia se trasladó hasta allí para buscar las piernas de Reiko. Es por eso que si una voz femenina te pregunta ¿dónde están mis piernas?, debes contestar en las vías del tren de Meishin. Pero eso no es todo, porque es probable que te vuelva a preguntar ¿quién te dijo eso? La respuesta sería Kashima Reiko. Si por algún casual fallas cualquiera de las dos respuestas, invocarás al espíritu de Reiko, que aparecerá ante ti sin piernas, deseará las tuyas y hará que te sean arrancadas para morir después sin que nada ni nadie pueda hacer nada para ayudarte. Entre trenes y seres sin parte inferior sigue esta sección. Esta vez, Teketeke será la protagonista de los próximos minutos. Teketeke, qué nombre tan gracioso. ¿Pero sabéis de dónde viene? Sí, de ese ruido que parece ser Teketeke. Teketeke cuenta la historia de una joven que perdió no solo la vida, sino su parte inferior del cuerpo cuando cayó a la vía del tren hará unos 60 años. Desde entonces, esta criatura, cargada en ocasiones con una guadaña en su espalda, desplaza la mitad superior de su cuerpo con sus manos o sus codos, produciendo ese extraño teque-teque. No hay pregunta ni compasión que valga, la única manera de sobrevivir es ser más rápido que ella. Menos mal que solo ataca de noche, pero si su víctima no logra escapar, la suerte que le espera es la de ver su torso partido en dos, imitando la desfiguración que sufrió nuestro macabro ser en vida. ¿Habéis visto esta relación entre los lavabos y las vías del tren de las que os hablaba al principio? Es que los japoneses, a la hora de culubrar y encajar piezas, sobre todo si se trata de fenomenología paranormal, son grandes maestros, mejor dicho, senseis en la materia. ¿Con qué espíritu os quedáis vosotros? Hola, mistéricos y demás enterradores de programas. ¿Acaso no saben que esa canción tiene copyright? No pueden tocar las dos bobas como ustedes. ¡Pero si tú! ¡Cállese, malhechor! ¡Nos veremos en los tribunales! ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que hacemos, como siempre, es darle paso a vuestras opiniones, que al final son lo que importan. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con Aza. Una entrada de año magnífica. Me ha gustado mucho la entrevista con Seth y sobre todo la comparación que ha hecho del asunto con los viajes de la antigüedad en pos del descubrimiento. Ellos pensaban que no había nada más allá, pero eso no significa que no lo hubiera. Es como cuando miras la línea del mar en el horizonte, que parece que se acabe ahí, y sin embargo no es así. Un abrazo a todo el equipo y a seguir tan bien como hasta ahora. El Dark dice, buen programa, destaco la visión de la antigüedad porque no la conocía, y eso que la Segunda Guerra Mundial es un tema que sigo con mucha atención. Y por otra parte, las dos secciones cosmológicas, tanto Ciencia Peculiar como el dossier, han estado muy bien. Un saludo y buen comienzo de año. También opinó Kiner. Leo, acabo de terminar de escuchar el nuevo expediente de comienzo de año y solo debo decir que fue excelente con el dossier acerca de SETI. Visiones de la antigüedad siempre marcando la nota, pero debo decir que si algo me ha gustado es la sección de Ciencia Peculiar de Antonio. Tanto me gustó que dejé de escribir un momento solo para escuchar con más atención. Como soy muy friki de las cosas del universo, debo decir que siempre me termina dando un dolor de cabeza con la cantidad de postulados acerca del mismo. Branas, universos isla, cuerdas cósmicas, puff, de todos los colores. Sin más, excelente programa y sigan así. Un saludo desde la Argentina, donde me estoy rostizando a 40 grados de calor. Bueno, hace calor, bastante calor, mucho calor, y algunos medios dicen que es normal para esta época del año. Lo que toca, pero ¿podría hacer algo el gobierno para acabar con esta canícula que nos invade? Si Sergi, la entrevista a Seth Shostak, impresionante. Un lujo tener a uno de los más importantes encargados del proyecto SETI. Tarde o temprano contactaremos. Tal y como dicen en Contact, si de verdad estamos solos, cuánto espacio desaprovechado. Las noticias con Marcos Pérez, muy buenas. Esta sección es siempre interesante. Miguel Ángel Maca, en sus visiones de la antigüedad, genial. Impresionante, no hay palabras suficientes. Gracias. Muy bien por Pedro Amorós también. Gracias por traernos esa información. Y Antonio Runa, en Ciencia Peculiar, nos ha ofrecido una buena explicación sobre el Big Bang. Israel... Qué difícil es decir esto. Israel, ¿no os cuesta a vosotros? Israel, os felicito por vuestro trabajo. Me gusta mucho y da gusto escuchar un trabajo bien hecho. Un fuerte abrazo. Pues otro para ti, Israel. El robótico Daniel Olivo nos cuenta: me ha gustado el programa, más la segunda parte que lo demás, pero eso ya es cuestión de gustos. Por otra parte, es curioso que la lógica, el sentido común, nos lleve a ver el Big Bang como la analogía del zoom negativo, pero por otra parte, el espacio tampoco tiene sentido si no existe la realidad, que es creada por el hecho del Big Bang en esa teoría, claro. Luego lo pensamos en términos espaciales porque la mente está limitada cartesianamente, pero por otra parte sabemos que eso es solo una aproximación porque la dimensión espacial no podría existir como tal. ¿Lo ha entendido? Sí. Martrek, jefe supremo del universo. He podido escuchar esta tarde el programa y a mí por lo menos me parece uno de los mejores de la temporada, muy completo con el tratamiento de distintas áreas. Agradecer desde aquí públicamente, primero, el haber conseguido entrevistar a Seth Shostak, cosa muy difícil ya que muy pocos medios españoles lo han conseguido, y segundo, por la felicitación del final del programa. Seguid manteniendo esta línea porque estamos muy orgullosos de ella. Kill Bill opina que el ejemplo del universo con una imagen y cómo se empequeñece manteniéndose igual hasta ocupar un único píxel es buenísimo. No podía faltar tampoco la opinión de Nefertiti. Muy interesante la entrevista, ojalá hubiera sido más amplia, pero vamos, un lujazo. Yo siempre he pensado que no estamos solos en el universo, con lo grande que es, alguien más habrá. Las noticias han sido muy interesantes como siempre. Lo de los sueños me ha parecido casi ciencia ficción, eso de que puedan verse los sueños, espero que nunca puedan verse los míos. No son para todos los públicos. Visiones de la antigüedad me ha gustado mucho. Las tropelías que pueden llegar a cometer algunos son increíbles. Ciencia peculiar ha estado muy interesante. Me ha gustado mucho. Carlos Ruiz ha vuelto protestón. Runa, ten cuidado con él que está a la que salta. Pero me falta algo. ¿Qué será? ¿Qué va a ser? Me faltan Diegus y las opiniones. Espero que la próxima semana podamos disfrutar de tu sección y del Perdimenticare. Pues mira, mi sección ya está aquí, pero el Perdimenticare parece ser que ha fallecido por los siglos de los siglos. ¡Qué mala suerte! Uco, una genialidad traer a Mr. Shostak a Foros del Misterio. Que aprendan otros. Enhorabuena a Pablo, Diego y Carlos por hacerlo posible. Ha estado sensacional. Muy curioso comprobar cómo SETI, que tiene una repercusión tan grande en nuestro mundillo y parte del extranjero, es responsabilidad de un pequeño grupito de científicos que son a la vez soñadores. Inmenso, visiones de la antigüedad. No conocía la historia, una proeza del ingenio frente a la barbarie. Me gustaría sugerirle al señor Maca si pudiera dedicarle un pasaje a alguno de los ángeles de Budapest que salvaron a miles de judíos, los embajadores Sandbrief y el sueco Wallenberg. O una historia conjunta. Podría ser, es una de las historias más grande sin duda. También estupendo Ciencia Peculiar, generalmente explicado, aunque es tema que posiblemente nunca tenga respuesta. En fin, estupendo programa por las demás secciones. Rama 32, buen comienzo de año. Para decir que no sois profesionales de esto, parecía una entrevista sacada de un programa de televisión de alto presupuesto. Profesional, 100%, fabulosa y muy amena. La historia de la propagación de la enfermedad en los nazis, como siempre, genial. Y un punto negativo al señor de los perdimenticares. Debo ser yo. Por cierto, ¿cuándo van los señores Runa y Ruiz a cantar Lo Prometido? Bien, amigos, como veis, ha llegado 2012, pero afortunadamente nuestros oyentes siguen igual de perturbados. Bien. Selenito, ¿qué leches quería hacer el Ruiz con dos caballos? Hay gente que se conforma con menos, como aquel que dijo, mi reino por un caballo. Potente regreso habéis tenido, expedientosos. Alguno se quejará de que habéis dejado lo paranormal de lado en esta ocasión, pero no es mi caso. Me interesan sobremanera tanto la cosa científica como la paracientífica. ¿Acaso los grandes lo hubieran sido de tener un comportamiento dogmático e integrista? No, creo que no. Esa es la diferencia entre la mediocridad y la excelencia. Bueno, y confesar ese oscuro secreto que os impidió ser puntuales. También nos dejó su opinión Kurz, gran entrevista y magnífica explicación de Runa al Big Bang. Sin embargo, como niño del relato, cabría preguntarse ¿quién creó esa papilla energética? Si esa papilla ha existido siempre, nadie la ha creado y es el origen de todo. Entonces sería por definición igual que Dios y por ende tan creíble o increíble para la razón como el ser supremo. Creo que esto deja hueco para creacionistas y no creacionistas, que cada uno elija su lado o dé a la imagen del creador del universo la de un ser antropomórfico o la de una papilla todopoderosa que nos ha creado y nos engullirá. Y terminamos con Manuel Carvallal, un currazo, la entrevista a Shostak. Muchísimas gracias, cada día ponéis el listón más alto. Las secciones geniales, como siempre, pero yo también echo de menos el Perdimenticare. pues más que lo vais a echar. Esto es lo que hay, a no ser que entre nuestros oyentes haya un compositor talentoso y generoso a partes iguales que nos haga una banda sonora a la altura que nos merecemos, que tampoco es mucha por otro lado. Nos escuchamos la semana que viene. Vuestras opiniones sobre este expediente las copiáis manualmente por triplicado, adjuntáis fotocopia del DNI y certificado de penales y nos las enviáis certificadas. Y después pues ya veremos lo que hacemos con ellas. Adiós. Leo Mesquitas. Striking at the roots. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. No lo sé, sin rumbo. ¿Y ahora qué? Se llama tu Steiner. Sueña, tu esencia es la conciencia, anda, despierta en mí. Despierta. Despierta, sueña, que dejas de encontrar para poder seguir, para poder seguir. Bueno, pues ya estamos en la parte final del segundo programa de este año 2012 de Expediente FDM. Como he leído por algún comentario en el Facebook, estamos ya en el segundo programa. A ver, ¿cómo lo diría para que suene bien? Con dos programas menos antes de que llegue el apocalipsis final. Y bueno, no sé qué decir, Antonio, para acabar el programa. Me he quedado así un poco en blanco, tío. Te has quedado... Me he quedado así. Es que la noticia esa que hemos dicho al principio de los videojuegos me ha dejado un tanto impactado. Y eso que yo no juego a videojuegos violentos. Solo los de lucha. Eso es violencia también, ¿eh? O sea, calla, que no es violencia, que no es violencia. No, es un arte. Es un arte. Pues yo estoy aquí, estaba mirando mi estantería y salvo un juego de coches, todos son así de estos que me afectan al cerebro. Y yo juego. Si afectado, ya sabíamos que estabas de hace tiempo. Pero digo yo, si eso es verdad, o sea, ¿por qué no hay más muertes? O sea, ¿por qué no hay más, no sé, ¿por qué no hay más, mucho más? más de todo, de lo que sea, pero más. Más de todo, o sea, si eso fuera verdad. Mira, yo conozco a personas que están enfermas ya directamente. O sea, yo creo que se puede ser friki, pero hay personas que están malas de la cabeza. Personas que luego contabilizan las horas, que están con el World of Warcraft este y con el nuevo que ha salido de Star Wars que la está petando. Y algunos tienen, pero al margen de 6 o 7 horas diarias, todos los días, dices, pero tío, o sea, 6, no, vive, o sea, sal, cómprate un helado, no sé, y haz algo. Búscate una novia, aunque sea de pago. Es cierto, o sea, debes tener ahí las posaderas ya planas directamente. Te debe doler cuando te pongas de pie. En fin, total. Y sin embargo, luego no van por ahí haciendo el zumbao. Yo creo que puede ser una medida. Hombre, está claro que hay personas que están ya. Sí, pero eso es como todo, ¿no? Si la tomas con los videojuegos, como si la tomas con las películas de Hong Kong, o como si las tomas con el fútbol, porque anda, que no hay colgados en el mundo futbolístico. ¿Y qué pasa? Que es que siempre están con el tema de los videojuegos. Es que me. No es que me ofenda, porque ya pasó. Y menos mal que no, no han hablado del juego de rol, ¿eh? Porque antiguamente se puso de moda hace ya unos años con el tema del juego de rol, que era súper peligroso. De hecho, yo he jugado a juego de rol en primera persona y a mí me llegaron a prohibir jugar a rol porque era algo más, era algo satánico, era algo prohibido, porque había habido un asesinato de cuatro subnormales a un señor que estaba esperando un autobús y lo mataron, ¿no? Lo acuchillaron por el tema de un juego de rol real, o sea, pero... Todo esto viene en función mucho de la persona en cuestión, ¿no? Y de la psicología de cada uno de nosotros. Yo he jugado a rol, he jugado a videojuegos violentos, he jugado a... Coño, practico un tipo de deportes violentos, he hecho barbaridades violentas, por decirlo de algún modo, y yo no me veo capaz, o yo no tengo impulsos de ir matando a alguien. O sea, no sé, todo depende de cada uno. Bueno, y de la mentalidad que tenga cada uno, o de ese resorte que se te active en un momento adecuado. No sé, son muchos factores. Yo no creo que esta noticia que hemos leído al principio sea algo relevante, ¿no? Yo creo que es una pérdida de dinero, que este hombre no sabía dónde invertirlo y lo invirtió ahí, ¿no? Porque yo creo que hasta no le costó ni dinero. Alquiló cuatro videojuegos y punto pelota. Porque no me jodas, tío. Bueno, pero bueno, yo... en fin. En estos asuntos yo opino que realmente la ignorancia es lo que conduce primero a una mala divulgación por el asunto este del asesino del rol, porque ahí la prensa de este país se puso en evidencia, porque la gente se puso, los periodistas que hablaron sobre este tema, como hablaron de este asunto, aunque luego hubo algunos que ya sabían de la que hablaban, pero la gran mayoría se pusieron a hablar sin tener ni idea de lo que estaban diciendo. Y yo me pregunté, bueno, si sobre este tema acerca del cual yo controlo, sé que estáis hablando por hablar y no tenéis ni idea de lo que decís, ¿será así con todo? O sea, será... Claro. Con temas que tú no controles y gente que no controle que se ponga a hablar de ese tema, ¿te estarán tomando el pelo? ¿Estarán realmente diciendo la verdad? Bueno, afortunadamente luego los juegos de rol acabaron adoptando un poquito el lugar que les correspondía, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo ya nadie es de esa opinión, ¿no? De la opinión que en aquellos momentos... Claro, es que ¿quién sabía lo que era un juego de rol en este país en aquella época? Pues los que jugaban al rol. El resto de la gente había oído disparos, pero no sabían ni de dónde venían, ¿no? Entonces... hablaban por hablar, ese es un poquito el tema. Y con este asunto pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Ahora ha habido un científico que ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, ¿y por qué no? Venga, va. Y bueno, pues le daba por ahí como si le da por no sé, pues por hablar de la música rock que induce al satanismo o cualquier otro clásico tipicazo. Que lo han dicho, que hubo alguien ya que lo, ya no la música rock, sino que la música heavy inducía al satanismo, O sea, eso se dijo en su día hace también unos años. Eso es cierto, o sea, no tal vez a nivel científico, pero sí se dijo que inducía a ritos satánicos y demás historias. Se dicen muchas cosas, Carlos, tú lo sabes bien, que se dicen muchas cosas. Demasiadas. Por eso hay que contrastar, hay que escuchar música rock y luego, pues si no matas a nadie, pues entonces ya es comprobado empíricamente en tus propias carnes que es una tontería. Y con lo de los videojuegos, pues tres cuartas de lo mismo. Yo no me considero una persona violenta, salvo cuando estoy contigo grabando, normalmente no me considero un tío violento, entonces tampoco soy un súper jugón hard gamer de estos que llaman, pero algunas horas le echo a la semana. ¿Tú qué puedes? O sea, que te pones violento cada vez que hablas conmigo, tío. ¿Cómo osas a decir esas cosas aquí delante de todo el público? Si yo soy una persona, si soy buena gente... Es cierto. Yo creo que el oyente ya a estas alturas está diciendo, se les va, se están viniendo arriba y ya se les ha ido hace tiempo, el norte ya está en el sur y están hablando por hablar, por rellenar o yo qué sé. Pero sí es verdad, ¿sabes qué pasa? Ya lo contamos a los oyentes. Esto es metapodcast, otra vez. Me ha encantado ese palabra, me ha encantado ese término. O sea, es una forma de interconectar con los oyentes. Esta es la cercanía de Expediente FDM. Debemos contar que nosotros llevamos sin hablar, ¿cuánto? Una semana. ¿Sin hablar? ¿Entre tú y yo? Sí. Pues unas horas. Unas horas, es verdad. Yo, fíjate, iba a contar una cosa así súper melancólica, en plan, digo, a ver si me sigue el juego, Carlos. No, es que espérate, nosotros solamente... Espérate, que llevamos sin hablar unas horas. Últimamente estamos hablando más a menudo por ciertos aspectos que nos interesan de una manera común y que afectan al podcast. Pero hay veces que a lo mejor no hablamos en 4, 5, 6 días, incluso en una semana. No hablamos para nada, ni mensajito, ni nada. O sea que, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, bueno, o sea, ha habido veces que, de hecho, ha habido bastantes etapas en las que solamente nos escribíamos, pero vamos, o sea, hablábamos cuando nos poníamos a grabar una vez a la semana, si no, ni nos hablábamos. Y antes era por email, y ahora porque tenemos WhatsApp, si no. También es cierto que en aquella época yo era más feliz, ¿no? Ahora estoy más amargado. ¿Qué estás más amargado? Es que eres un amargado. Tengo bastante más trato contigo y eso me afecta a la salud. Qué mentiroso que eres. Yo sé que estás amargado, pero no es por eso precisamente. Estoy amargado por muchas cosas, francamente. Ay, Dios mío. Pues nada, oye, tómate una pastilla a ver si se te mejora el amargamiento. Tómate un terrón de azúcar y que no se te caigan las cosas al suelo. Es que se me ha roto aquí un boli, fíjate. Ay, qué lástima. Ha sido telequinesis directamente. Telequinesis, sí. Oye, algún día tenemos que hablar de la telequinesis. Nunca hemos hablado de la telequinesis aquí en Expediente FM. ¿Tú crees en la telequinesis? No. ¿No? ¿Tú no crees que la mente pueda mover o levantar o incluso romper objetos como tu boli? Que gracias a la ciencia algún día con el pensamiento se puedan hacer cosas, me lo creeré. Ahora mismo, desde el punto de vista este místico de los poderes sobrenaturales... Olvídate. O sea, yo te estoy hablando. ¿Tú crees que ahora mismo alguien podría mover tu boli, incluso partírtelo delante de tus narices? Olvídate del misticismo, que los poderes vengan del más allá o de la ciencia más profunda de nuestro cerebro. ¿Tú crees que eso es posible ahora mismo? ¿Sí o no? Tengo la sensación de que no. Pero no lo niego. Podría ser, pero creo que no. Mira, pues es un tema que vamos a... Voy a buscar a alguien que hable de este tema, a ver si nos puede dar su punto de vista al respecto. Muy bien. Esta conversación es fascinante, pero son las 12 y 20 de la noche. Tengo que hacer el puto dossier. Adiós, Carlos. Adiós, Antonio. Adiós, oyentes. Hasta la semana que viene. El programa de radio de Foros del Misterio.